Bien, Coti, ¿por qué están hoy aquí manifestándose en contra de este código que, bueno, está excluyendo a tantos trabajadores y trabajadoras? Claro, exacto. Bueno, como dice el código contravencional de Garro, para nosotros es hambre, es miseria, es cortarle el trabajo a los compañeros que están sobre la vía pública. Siempre la vía pública está en disputa con la derecha, con estos gobiernos de derecha, tanto con Larreta, con Macri y con todos los intendentes que responden a la línea del PRO, junto, Cambiemos, no sé cómo se llaman, pero bueno, tienen que ver con la línea macrista. El espacio está en disputa, el espacio público, porque los sectores populares salen a trabajar sobre ellos, todos los días salen a trabajar, sea con un carrito de mano, sea con una manta para vender ropa, sea con vender rosquillas, todo lo que hacen tienen que volcarlo hacia al espacio público, y entonces la derecha quiere sacarnos ese lugar de la calle y el lugar de la protesta también, que tanto les molesta. Así que hoy acá presente en esta marcha, la 25, nuestra organización 25 de mayo presente, con todos los compañeros, expresando nuestro repudio a esta ley que es netamente fascista. El concejal Vander la catalogó como represiva y recaudatoria, ¿coincidís? Tal cual, es represiva y recaudatoria, porque en la parte que nos corresponde a nosotros como trabajadores de los sectores populares, de la economía popular, que no tenemos la plata para poder acceder a un local comercial, tenemos que hacerlo en la vía pública. Y represiva porque cada vez que pasa esto, los compañeros van en cana, o sea, los meten presos. La idea es esa, la idea es amedrentarnos, sacarnos del espacio público, quitarnos las pocas herramientas y no generar ningún tipo de herramienta de trabajo desde este gobierno de Garro que ha abandonado en los barrios y que hoy estamos en esta situación que estamos, repudiando este código contravencional. La ves también como una medida política a días de una nueva elección, justamente para el sector que ellos representan. Tal cual, es una medida política para demostrarle a su sector, a su lugarcito, a ese 30% que tienen ellos, que esta, la política represiva, es la mano dura y es la política de ellos en contra de los sectores populares, generando esa grieta de ella que ellos tanto hablan, generando esa grieta en un electorado que no debería ser más que un acto democrático. Ellos lo utilizan políticamente para generar una grieta profunda con los sectores populares. Muchas gracias. Gracias a vos, Jesús.